Buen día, un saludo al pueblo uruguayo a través de la Radio Centenaria y sus conductores Ángel y Emiliano. Bueno, desde acá, desde Venezuela, Ángela Bolívar, luchadora por las causas emancipadoras de nuestros campesinos y campesinas. Nuestro pueblo venezolano continúa en pie de lucha, trabajando y aplicando la paciencia estratégica que nos enseñó Mao, Bolívar, Chávez y tantos otros líderes que ante el poderío del enemigo la supieron aplicar y al final vencieron. O sea, tenemos una fortaleza que somos herederos de, bueno, de padres libertadores y aquí estamos, con la paciencia estratégica necesaria, confiando en nuestra camarada presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sabemos que es muy compleja la situación y desde la derecha y desde la izquierda tenemos muchísimas amenazas. Sin embargo, bueno, el pueblo de a pie es el pueblo que todos los días sale a trabajar, pero que también es muy sabio. Sabrá dar las respuestas que hay que darle en el momento, pero tenemos que estar a la altura del momento histórico que tenemos en estas circunstancias como país. Yo sigo confiando porque me considero pueblo. Hace mucho tiempo no tengo ningún cargo gubernamental y bueno, he tratado de estar en las circunstancias que nos ha tocado a todos como pueblo. Y confío en la políticas que actualmente, por necesidad, por circunstancias, hay que tomar. Sé que esto es pasajero y que vamos a triunfar. Tenemos, si no lo sabían, creo que sí lo saben los compañeros, que Venezuela tiene una cultura de renta petrolera. La mayoría de nuestros ingresos provienen y de nuestros salarios provienen de la renta petrolera y es una cultura tanto del Estado como de la empresa privada. Especialmente tenemos unos empresarios privados que se acostumbraron a recibir lo mejor de esa renta y de allí viene un poco el tema de los índices inflacionarios que nos toca vivir porque la oferta de trabajo es menor que la demanda. Por ejemplo, en el caso agrícola, nosotros realmente nuestra oferta agrícola, por el abandono que se ha tenido en el campo por muchos años, dispara en algún momento la inflación, pero también es la cultura especulativa que han tenido los empresarios privados en Venezuela, siempre acostumbrados a recibir dinero del Estado, subsidiados. Tenemos un grupo acá en Venezuela muy ejemplar, como empresarios muy ejemplares. Sin embargo, cuando uno se va a la investigación, estos han recibido subsidios mil millonarios en todas las décadas gubernamentales y allí se basa su gran empresa. O sea, es una situación bien compleja, bien difícil, que estoy segura la vamos a superar con mucho trabajo, mucha fe y bueno, siempre defendiendo el legado de independencia que hemos tenido históricamente. Por otra parte, cuando menciono que apoyo a las políticas de nuestra camarada presidenta encargada, lo contextualizo en todo, o sea, toda su política. Aunque no esté de acuerdo con todas, aunque no las comprenda todas, sé que es una circunstancia y la vamos a superar. Con respecto al cambio de ministros, al ingreso al Fondo Monetario Internacional, apoyo no porque esté de acuerdo, apoyo porque sé que estamos viviendo una circunstancia compleja, difícil y confío en que nuestra presidenta sabrá en su momento tomar la mejor decisión. Un abrazo y Por acá, pendiente de toda, de la felicidad de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo.